Cristo, sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo, muéstranos tu gran poder. Callad, ¿no ves que somos culpables? ¿O será que aún no temes a Dios estando en condenación? Mirad, pues este no tiene culpa, solo vino a mostrar que en la muerte está la vida. Jesús, Hijo de David, no te olvides, no te olvides hoy de mí. Reconozco que solo en ti está la vida. Es que yo soy un pecador, y el precio de mi deuda pagas hoy, Jesús. Precioso. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Señor, gracias, mi rey. Qué lindo tú eres, Padre. Sabes que meditando en ti, Señor, y meditando en tantas cosas lindas que tú has hecho, solo me queda rendirme a tus pies y darte tantas, tantas gracias. Wow, Señor, si alguien me hubiera dicho hace 10 años atrás tantas cosas que tú ibas a hacer, tantos lugares que me ibas a llevar, tantas personas bellas que iba a conocer, yo creo que yo me tiro en el piso riendo de incredulidad, porque no lo hubiera creído para nada. Sin embargo, Señor, tú eres tan fiel y tú miras y ves cosas que el hombre no puede ver, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras faltas, Señor, tú vienes y nos agarras y nos usa y wow, qué maravilla. Realmente yo no sé lo que tú ves en mí, Señor, pero te doy gracias de todas formas, porque esto es un privilegio. Te doy gracias por todas las cosas que has hecho, las cosas que estás haciendo, que son increíbles, y las cosas que faltan por venir, que sé que son más y más increíbles. Te amo, mi Dios. Te amo, Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Señor, puedo alabarte, soy libre para adorarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor.